Front Street, we eating. We eating, that's what we do. Look. Puta, tengo un link conmigo ahora mismo. Ando mareado, rolando en un M5. Si tú quieres link, te digo ahora mismo. Tengo en la farmacia metida en un compromiso. Estoy buscando rosa en un bote ahora lila. Que es lo que tú quieres, brody, vuélvete a tu fila. Se puso gallito, mi homie se puso pila. Luego que no lloren si salen en las noticias. Estoy volcando medio bote pa' viendo litros de soda. Si prende una semana y ahora quiere echar la pota. Mi negro siempre abierto como un 24 horas. Tenemos marihuana, money, lo que te hablamos. Ando solo pa' mí. Si no me hablas de dinero, yo me compré papi. Tengo pilas de problemas y tengo pilas de shit. Me vocipe a unos lilas que me mande a dormir. Que de follen a tu vodka, puta, yo bebo lean. Si estoy malo no voy al doctor, ya tengo medicine. Me quedé bebiendo code, no fui pa' tu magazine. Si no eres conocido, no puedes estar aquí. Que le follen a tu vodka, puta, yo bebo lean. Si estoy malo no voy al doctor, ya tengo medicine. Me quedé bebiendo code, no fui pa' tu magazine. Si no eres conocido, no puedes estar aquí. Ella dice que no soy el mismo cuando estoy con ella que cuando estoy fuera. 24 arriba con el bloque en guerra. La ganga activa sale a quemar. Tengo gente seria en cubierta, llevan feria. Tengo a los camellos con un poco que da histeria. Estamos haciendo money, yo soy lo que tú quisieras. Si tú sigues hablando te va a llevar la primera. Hey, a pupu, honey's in a vendor. Sabemos hacer lo malo, hacemos de hace tiempo. Mezclando la code como un experimento. Follando trapero como entretenimiento. Hey, haga guap guap popping on a phone. If I show the money, she gon' pop it like a hoe. Lo está moviendo como si suena reggaeton. Yo bebo sirope y ella está bebiendo ron. Que le follen a tu vodka, puta, yo bebo lean. Si estoy malo no voy al doctor, ya tengo medicine. Estoy viviendo de la droga, por eso es que soy así. Si no eres conocido, no puedes estar aquí. Que le follen a tu vodka, puta, yo bebo lean. Si estoy malo no voy al doctor, ya tengo medicine. Estoy viviendo de la droga, por eso es que soy así. Si no eres conocido, no puedes estar aquí. Puedes estar aquí, Eating. Cut.